Buenas noches. Arrancamos un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa donde llevamos el metal en las venas. Y acá en San Juan ya notan las pelotas con plomo, porque ya se pueden hacer muchas actividades. Y bueno, así que hoy, por ejemplo, yo que tenía que ir al dentista, fui al dentista y aparte fui caminando, con lo cual ahora estoy cansado y no tengo ganas de hacer el programa. O sea, si siempre sale como el culo, imagínense hoy. Pero bueno, así son las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? En el control está el señor Leo Luna. Acá, en el sótano, porque en esto seguimos escondidos. Seguimos haciéndolo clandestino. Está el tío Guillermo Torraga. Vamos a ver dónde nos escuchás. Nos escuchás en Antena 1, 91.5, hoy jueves. También lo hacemos por www.antena1sj.com.ar y en las aplicaciones de TuneIn, Radio Garden, Play Store, siempre como Antena 1 San Juan, porque es lo que de esa manera podés ingresar a alguna de esas aplicaciones. ¿Cuándo nos retransmiten? Bien, eso lo tenemos los viernes a las 21 horas desde Mendoza, Lado Salvaje Radio. Así que ladosalvajeradio.com, ahí está el amigo Ariel que está pasando esto. Luego tenemos para el sábado Metal Argentum Radio a las 19 horas. Así que metalargentum.com.ar a las 19 horas también, pero en la Argentina a las 0 horas del domingo de España estamos en Asalto Mata Radio Rock. Y ahí también desde mañana ya está el programa cargado para nada, porque nadie lo baja, pero bueno, no importa, ni nadie lo escucha, pero ahí estamos. Y el sábado a las 21 horas estamos desde México en Metal Corrosivo Radio. Esto es Seno FM Metal Corrosivo, o en Twitch Metal Corrosivo, y también hay una aplicación que pueden ingresar. Y el martes estamos a las 22 en la 98.9 Espectro FM. Todo eso es lo que tenés, las posibilidades que tenés para escuchar esto. Y así todo no lo hace nadie, así que no importa. Igual no perdemos la esperanza. Todavía seguimos esperando que alguien mande el mensaje: yo escucho al gordo. Quiero aclarar que los tres que pasaron son amigos y listo, ya no tengo más amigos. Eso era todo, ya demasiado, tres amigos. Y bueno, ya esta semana no hay nadie. Bien, vamos a arrancar con el bloque alemán. El bloque alemán que arranca con Paradox, con... A ver, con Rammstein y con Hagar. Así arranca este bloque alemán y después vemos dónde nos lleva el viento. Dale, yo, vamos. Thank you. Achtung, hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Intenda. dabei, Leute, das Fest beginnt. Nimm Platz am besten Rängen. Seht wieder flehen, wandert Krieg. Seht den Ketzer, ich sag, er soll brennen. Heut Nacht soll ich spüren. Nimm Tudeck und Linse und Lang. Und als die Töchter des Teufels erlernt, diesen süden Faden des Lebens zertrennt. Er stirbt, die Flammen ihn verschlingen. Und Kindes Weinen bricht die Stille. Sieh zu Asche, was er, der die Lügen erzählt. Im Zeichen des Kreuzes hat er seinen Tod selbst gewählt. Doch unsere Seelen sind rein. Sure. Estamos en esta noche con la nota. Vamos a conversar con Marino Vázquez, de la banda Guerra Santa, venezolana, pero que viven en la Argentina. Hola Marino, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Guille, un gran saludo a toda la gente que está en sintonía y de verdad agradecidos por esta oportunidad. Muy contentos, a pesar de estos tiempos tan extraños y difíciles, pero bueno, con las botas puestas y en pie de lucha para seguir sumando. Estamos acá en Argentina desde 2017 y bueno, es una banda que se formó a inicios de los 90 en Venezuela, con una trayectoria casi de 30 años, pero entendemos que no es lo mismo 27 años en un país caribeño donde la esencia es la música tropical que 3 años en Buenos Aires, cuyos tuétanos se vive el rock and roll por las venas, ¿no? Entonces, bueno, estamos sumando de a poco y bueno, haciendo un poco valer también la plusvalía de todos esos años. ¿Cómo es el cambio de Venezuela a Argentina para la banda? ¿Qué significó? ¿Y qué es? O sea, ¿cómo es la movida de un lado a la movida del otro? El cambio fue muy importante, muy importante. En Venezuela, pues Guerra Santa había llegado a un tope o a un techo bastante significativo. Tuvimos oportunidades de tocar con grandes bandas como Rata Blanca, Animal, tocamos con Carcas, Masacre, y de verdad pues la banda en Venezuela tuvo una trayectoria importante. Igual hay público para el metal, hay medios de comunicación que apoyan, pero la esencia es muy diferente. Es muy diferente un pueblo caribeño, un pueblo sureño con influencias europeas. De verdad que es totalmente diferente la idiosincrasia, y sobre todo en el tema musical, cuanto al rock. En Venezuela el rock pues se ha desarrollado de una manera muy underground. Acá en Argentina, pues, de cierta forma hay un mainstream que permite que las bandas, si es organizada y está enfocada, pueda sustentarse y mantenerse, y si bien no vivir solamente de la música, pero sí hacer un trabajo bastante serio que le permita mayor proyección. El cambio fue muy importante y para bien. De verdad, nosotros estamos muy agradecidos con todo el público que ha apoyado a la banda desde su primer show en el 2009 en Bariloche. En esa oportunidad tocamos con Tren Loco, y después volvimos 3 veces más a tocar y a grabar discos, y después volvimos y no nos fuimos. Así que ya estamos acá y de verdad agradecidos, siempre habrá una palabra de agradecimiento para todos, para todo el público, y gracias al destino hemos conocido gente muy buena. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay, del estilo de la banda entre aquella banda que tocaba en Venezuela y esta banda que toca en la Argentina? Sí, pues bueno, fíjate, en Venezuela Guerra Santa se formó a inicios de los 90 con un estilo heavy clásico, influenciado por Púrpura, por Rainbow, por Dio, Maiden. Así pasaron los años, y en cada década con la actualización del metal, pues siempre se fue agregando Rhapsody, y así fueron sumándose influencias. Se da la posibilidad de venirnos a Argentina, y ya la banda estaba buscando un sonido un poco más fuerte, con ciertos visos de thrash metal sin dejar la esencia heavy, y con esta formación pues estamos consiguiendo un estilo bastante actualizado en sonido, y en vivo pues esperamos que ustedes tengan la oportunidad de alguna vez poder estar allí y juntarnos en un gran show. Ha sido un cambio para mejor, con un sonido más grueso, más fuerte, y ya lo verán los que no han tenido la oportunidad de vernos. Pueden acceder a nuestro canal de YouTube para que vean las nuevas canciones que formarán parte del sexto álbum, y se nota obviamente una diferencia en cuanto al profesionalismo del sonido y toda la composición que estamos haciendo ahora. ¿Cuál es lo que están haciendo. O sea, bueno, ahora esto nos cambió todo lo que había de proyecto por el año, pero ¿cuál es lo que ustedes están haciendo o tenían proyectado para hacer y han dejado para hacer ni bien termine esto, ¿no? Sí, sin duda, principalmente eran las presentaciones. Ya teníamos pautadas gran cantidad de fechas, pero bueno, lamentablemente por esto todo se vino abajo y ahora todavía no sabemos cuándo se pueda redefinir ese calendario. Pero como siempre, los grandes problemas traen grandes soluciones creativas y grandes oportunidades también. Nos enfocamos en componer, porque estamos haciendo, pues, como le comentaba anteriormente, el sexto álbum de la banda, que lleva por nombre Éxodo, un nuevo comienzo, y hemos logrado sumar tres, casi cuatro canciones nuevas. Tenemos pensado hacer 10 temas, y ha servido, de verdad que ha servido mucho, a pesar de todo lo complicado que puede ser. Hay mucha gente, por supuesto, con bajoneada, con deprimida de cierta manera, pero bueno, la música no puede parar, y el silencio es lo peor que le puede pasar a un ser alado, a un ser que necesita la música para expresarse. Éxodo, un nuevo comienzo, ¿tiene que ver con esto que les ha tocado a ustedes en estos últimos 3 años, o no tiene nada que ver la temática y es solo una casualidad? Sí, señor, tiene que ver. Indudablemente la conceptualidad lírica de este trabajo está enfocado en diversas vivencias que han pasado no solamente los venezolanos. Esto es una situación que desde pasajes bíblicos habla de cómo mucha gente tuvo que dejar su tierra, su hogar, su familia, para buscar un nuevo mundo o una nueva ilusión. Y bueno, lamentablemente nos tocó a los venezolanos por nuestros propios errores, y ya temas que son muy delicados, pues dejar nuestro país, pues no hay ese tiempo para esperar a ver qué sucede. Lamentablemente ya son más de 20 años con una misma historia que ha llevado a mucha gente al fracaso, a la ruina, y el tiempo y la vida es una sola. Lamentablemente nosotros pues no podemos esperar, tenemos familias, queremos un futuro para nuestros hijos, y bueno, se dio la gran posibilidad de venirnos acá a Argentina, y de verdad que no nos arrepentimos, ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Y bueno, y aquí estamos, intentando sumar a esta gran sociedad argentina para bien, y esperando un futuro prometedor después de todo este paréntesis reflexivo que el universo ha hecho para hacer un gran llamado. Pero indudablemente Éxodo tiene todo que ver con esta diáspora de más de 7, 8 millones de venezolanos que han dejado su país en busca de una nueva oportunidad para sencillamente vivir. Es lo único que pedimos. Te hago una pregunta que viene a colación de esto. Todos los gobiernos autoritarios son bastante reacios al rock, porque el rock y el metal fundamentalmente son contestatarios. ¿Hay algo de eso en este caso? Sí, fíjate algo. Cuando hablamos de tendencias políticas, cada país, a pesar de su fundamento de tendencias de uno u otro lado, tienen una concepción muy importante, que es el desarrollo de un país para su bien común. Lamentablemente lo que sucedió en nuestra tierra, pues disfrazaron una izquierda, un socialismo que no es ni izquierda ni socialismo. Me disculpan que hable de política, pero pues debido a tu pregunta no puedo dejar pasar la oportunidad. Y lamentablemente se engañó, se dieron al traste muchas ilusiones, y prácticamente es un pueblo que lo contestatario ha sido comprado, han comprado muchas conciencias, y ya se vive, es de un sistema que de verdad solamente estando en Venezuela, viviendo allá, se puede entender. Nosotros lamentamos mucho esta situación porque en un país democrático todas las maneras de pensar tienen su espacio y lamentablemente allá quien piensa diferente pues es puesto a un lado y muchas veces silenciado al punto que la solución o es enfrentarte contra una bala o sencillamente irte. Y ha pasado mucho, muchos han caído intentando protestar y ser contestatarios y lamentablemente la realidad es que han sido una víctima más de una situación muy triste que está viviendo un país que la verdad no sabemos cuándo cambie y cuándo termine. Por eso decía que tuvimos lamentablemente muchos que huir de nuestra tierra. Para algunos será muy fácil decir, ¿por qué no se quedaron luchando? Hemos luchado, pero lamentablemente muchas vidas se han perdido y ha sido en vano. Y lamentablemente también no podemos dejar el futuro de nuestros hijos en manos de una locura que se está viviendo. Y por eso nos fuimos con familia, inclusive con mascotas, con lo poco que teníamos en una maleta llena de ilusiones y sueños y ahora estamos aquí, en pie firme y con la cara en alto y siempre sin olvidar de dónde venimos ni quiénes somos. Ahora viste lo que son las cosas. Yo llego a decir que me habla un pajarito y me dice: Drogón, andá, dejate desintoxicate. Y allá tienen un presidente que dice esas cosas y nadie dice nada. Sabes que pues todo tiene su espacio, todo tiene su manera de ver y cada quien pues tiene su posición. Allí lo importante de todo es el respeto a que cada quien piense de la manera que desea. Y si piensa diferente, por eso no quiere decir que sea tu enemigo. Hemos sido hermanos de sangre y lamentablemente la polarización ha hecho mucho daño en la sociedad y ha dividido familias, ha dividido parejas, ha enfrentado a padres contra hijos sin necesidad. Bueno, ahora vamos a hacer la pregunta clásica del programa. Tenés dos partes, porque tenés una parte en la Argentina y una parte en Venezuela. La pregunta clásica es, ¿qué se toma? O sea, ¿qué toman ustedes y qué toman los metaleros allá en Venezuela? ¿Con qué toman? ¿Qué drinkean? Se drinka mucho allá por el Caribe, por ser Caribe. Se toma mucho ron. El ron venezolano, a diferencia del de acá, el de acá es transparente. El de allá, pues, tiene otra preparación y es casi la bebida típica de los rockeros, por supuesto, ron y cerveza. La birra, nunca falta birra. Y eso allá, por supuesto. Acá, el vino. Ay, Dios mío, los vinos acá son una locura. Y por supuesto la birra. Vino y birra para la salud. Sí, vos sabés que esta pregunta la hacemos en todos lados y bueno, siempre se da la birra y algo más. En este caso el ron, en otros casos la chicha, en otros casos el vino, pero siempre la cerveza y algo más, ¿no? Sí, siempre. Creo que es el factor común que tenemos todos los metaleros, donde hay birra, hay metal. Sí, yo creo que ese es el factor común. Y después, bueno, hay alguna otra bebida que podemos darle. En la Argentina tenemos el fernet y el vino como segundos después de la birra, y en los demás lugares tenemos otras bebidas, pero siempre, siempre la birra. Siempre la birra y el fernet también es muy bueno. De verdad que una reunión no puede pasar sin ninguna de esas tres bebidas. O hay birra, o hay vino, o hay fernet. Si no, no es reunión, no es una juntada. Claro, vos sabés que nosotros lo hacemos desde un punto de vista porque la música nos une en todo el mundo, el metal nos une, y esta unión es juntada con amigos en distintos lugares, escuchando una banda y tomando algo, es toda una sola cosa. Sí, así es, así es. Y me parece que lo que tenemos nosotros los rockeros, a diferencia de otros géneros, sin hablar mal de nadie, pero lo que nos une, pareciera que nos conociéramos de toda la vida, que fuésemos amigos de toda la vida. Siempre hay muchos ideales en común, muchos temas en común, la música, por supuesto, y si nos une es todo eso bajo el condimento de una buena bebida, pues imagínate las conversaciones de horas y horas que podemos tener. Somos amigos de toda una vida. Eso es cierto, es totalmente cierto. Nosotros como tenemos el idioma del metal, seamos de donde seamos, hablemos el idioma que hablemos, podemos conversar y tenemos un idioma en común y tenemos bandas en las cuales podemos hablar de, por ejemplo, de distintas bandas y estamos hablando como si habláramos todos los días, ¿no? Sí, porque además de tener ideales muy, muy similares, ¿no? Por supuesto, cada persona tiene su manera de ser, pero en la sindéresis de lo que es el sentir, pues somos muy, muy parecidos, muy parecidos. Así no hablemos el mismo idioma o así hablemos español, pero la comunicación a veces sea diferente con modismos que a la larga, pues significan es unidad, ¿no? Sí, igual te cuento que en lo personal, y esto no lo toméis como una chupada de media, pero creo que hemos ganado en el cambio porque vos te has venido a vivir a la Argentina y nosotros le mandamos a Montaner, lo cual está bueno que esté allá. Bueno, de verdad que, y lo digo a modo personal, por supuesto, en el mío y de mi familia, han sido 3 años que de verdad particularmente he sentido que he rejuvenecido. Yo soy un tipo, bueno, 48 años tengo, empecé con la música desde temprano, pero ya hace 4 o 5 años atrás sentía que me estaba desgastando, desgastando, que estaba como chocando contra una pared y nunca iba a poder ir más allá, que las alas de los sueños estaban atadas. Y bueno, fue una decisión familiar que en conjunto que nos trajo acá y aquí rearmamos la banda y ahora pues de verdad que nos sentimos como adolescentes, como pendejos, literalmente hablando. Sí. Yo te llevo 5 años más, así que conozco más o menos el paño. Bueno, está bien. Está muy bien, está muy bien. Ya pasamos los 50. Alguna vez alguien me dijo, cuando llegué a los 50, ya los pasé en varios años, dice, estás en la mejor de la, en el medio de la vida. Le digo, no, yo no voy a llegar a 100 años ni en pedo, así que ya pasé el... Seguramente los años son experiencia y cada año uno tiene que, se da cuenta que cada momento tiene que vivirlo al máximo. Quién sabe cuánto tiempo le destine a uno la vida, pero lo importante es dejar una senda y cuando uno ya no esté, que la gran mayoría de personas hable bien de ti. Siempre habrá quien hable mal, pero que el consenso general sea positivo y que haya dejado algo en este andar. Eso es lo importante, que siempre lo vean a uno con buenos ojos, por supuesto, de la mejor manera. Sí, eso es bueno. Igual en la muerte casi todos hablan bien. Yo estoy esperando morirme para que alguien hable bien de mí, porque siempre hablan mal. Sí. Lamentablemente los tributos post-mortem son es muy común. Bueno, ya vamos cerrando la nota. Contanos lo que nos quieras contar de la banda que no te haya preguntado y danos las direcciones para que la gente pueda acceder a material, a conectarse con ustedes, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación que tengan ustedes. Sí, señor. Bueno, de verdad, nosotros, como les decía, somos una banda que en Venezuela sumó 20 y tantos años de carrera. Aquí tenemos 3, la estamos remando. Venimos con mucha humildad, pero con pie firme, a aportar un mensaje de fuerza, de lucha, de unión al metal argento, a nuestro estilo, e ir sumando a esta gran sociedad metalera argentina que para nosotros, es la más importante de Sudamérica. Así que estar acá es todo un honor, un orgullo y un desafío que nos motiva a hacer las cosas cada vez mejor y pisar firme en busca de un objetivo y una meta que es por supuesto, la difusión y la unión, poder juntarnos en conciertos y cantar canciones y sentir que la vida y el metal es una sola hecha alegría y hecha fe y hecha futuro y esperanza. Guerra Santa próximamente estará lanzando toda su discografía en Spotify. Pueden conseguir allí el disco La Guerra Apenas Empieza. Próximamente, en los 30 años, sacaremos un compilado que reúne lo más importante de las cinco producciones que ha hecho la banda a través de Icarus Music Argentina. Esperamos el próximo año pues ya concretar las fechas que lamentablemente pues tuvimos que suspender y poder hacer una gira importante para que la gente pues vaya conociendo la banda en vivo. Pueden acceder a nuestras redes sociales. En Facebook es Guerra Santa, nuestra fanpage. En Twitter y en Instagram es Guerra Santa, B pequeña ZLA. Y lo más importante, nuestro canal de YouTube, donde pueden acceder a toda nuestra videografía, es sencillamente Guerra Santa. Así que está muy fácil. En el próximo, reciente, sacamos el cuarto sencillo, que es Shangri-La, que pertenecerá al disco Éxodo Nuevo Comienzo. Y como tributo al metal argento, esperamos antes de fin de este mes o inicios de julio estar presentando un bonus track con un single que formará parte de este disco, tributo al gran metal argento. De verdad lo estamos haciendo con mucho cariño y pronto estará de seguro sonando para ustedes. Así que esperamos encontrarnos muy pronto. Nos pueden conseguir en nuestras redes sociales. Allí podemos contactar para hacerle llegar material de la banda y bueno, nada, la vida nos trajo acá con la mejor intención de sumarles y de llenar sus corazones de mucha fuerza y de guía y esperanza para salir adelante en cada situación. Bueno, muchas gracias, Marino. Nos vemos. Los dejo con un tema de la banda y después seguimos. Dale, yo. Para ti, libre, no errante, tus pasos te harán luchar por vivir y vivir por triunfar. Mañana las noticias en el diario Crónica, pues me llamó la atención esta. Realmente hoy hay varias buenas, por lo cual mejor, porque tengo que pensar menos, pero esta está realmente buenísima. Hay historias que si las contás nadie las cree por lo insólitas que son. Este es el caso de la enfermera Rachel Herson, que en un libro contó una increíble historia en cuanto a una pareja que llegó al hospital y tuvo que explicarle que para tener hijos necesitaban tener sexo. Sí, no miren la radio, ni la computadora, ni el teléfono diciendo qué está diciendo el tonto este. Lo dice Crónica. Habían estado casados durante algunos años, pero los chicos no llegaban. Entonces fue al hospital ahí a la enfermera y le dijo, no vienen. Yo la agarro de la mano y no viene nadie. Entonces dice que de esta manera contaba que estas personas no sabían cómo hacer bebés. Era mi trabajo asegurarme de que lo hicieran, indicó. Pero parece que no lo entendieron. Realmente pensaban que los bebés llegaban como resultado simplemente de casarse y no tenían idea. Enseñar a alguien sobre sexo es una gran responsabilidad, pero en un par de visitas la pareja no logró avanzar más allá de tomarse la mano. Claro, porque cuando le explicaban el pizarrón se querían llevar el pizarrón. Si no habían entendido antes, menos van a entender cuando se lo explique una enfermera. Así que esta enfermera del Reino Unido contó que después dejaron de ir porque claro, no le mostraban perro con perro, caballo con yegua, vaca y toro, y decía, bueno, ¿y a nosotros qué hacemos? Pero bueno, nunca entendieron nada. La pareja no volvió a visitar a Rachel y no terminó de entender bien cómo tenían que hacer para tener bebés. Ante lo insólito de la situación, la enfermera intentó ubicarlos, pero obtuvo respuestas negativas cuando los volvió a llamar y luego les perdió el rastro ya que se mudaron de ciudad. No, se han cagado de risa de la vieja. Sí, se han cagado de risa. Fueron y le dijeron y la otra le estuvo explicando cómo. Pero bueno, esto no fue la única situación extraña que le tocó vivir a la experimentada enfermera que llevaba más de 40 años de profesión. Por ejemplo, una vez tuvo que presenciar a un padre de 20 años dándole la manuela en un sillón mientras hablaba sobre un curso de abusos sexuales que estaba haciendo con su novia. Rachel estaba haciendo el chequeo de rutina del bebé cuando vio al novio de la mujer haciendo un movimiento al que describió como una acción rítmica inconfundible de la muñeca, lo que llamamos nosotros la manuela. En ese sentido, o la japa, o qué sé yo, mil. En ese sentido, explicó que él no era consciente de lo que estaba haciendo y que simplemente siguió como si las dos mujeres no estuvieran ahí junto a él. Así que esto es lo que... Hay pocas palabras que podamos, digamos, agregar, o ninguna. Vamos a ir ahora con tres bandas españolas. Dos nos las mandó nuestro amigo Santi Pequeño Ternasco, al quien le mandamos saludos. Una es Reaper, y ahí empiezan los problemas. La otra es Breathe Again, y la otra, que ellos se comunicaron con nosotros, son amigos por Facebook, se llama, la verdad que, Dead in Effigy. ¿Vieron que yo me meto lío hasta en España? No, soy genial. Lo que vos quieras complicarla, yo puedo hacerlo. Tres bandas con nombre en inglés en España. Nada más que a mí me pasa esto. Dale yo, ¡vamos! Skies where I call you home. My wheels are getting faster, but I'm going slow. My final destination, hell, who knows? dije que había muchas noticias y es verdad. Así que vamos a leer otra que también está en crónica. Un hombre de unos 30 años acudió a un hospital regional de China por severos dolores abdominales. Y al llegar al centro de salud, reveló que por accidente se sentó sobre un pez que se incrustó en su cuerpo. Pregunto, ¿qué hacía en pelotas arriba de un pez? ¿Y qué hacía el pez? Bueno, ¿cómo hizo el pez para llegar ahí? No tengo idea, no quiero preguntar tampoco, y aparte no sé hablar chino. Enseguida, los médicos le realizaron los estudios correspondientes para conocer qué es lo que estaba pasando, a lo que tuvo que ser sometido a una operación para poder sacar el incómodo animal acuático que se había metido por ahí. La intervención quirúrgica estuvo a cargo de los médicos de la provincia de Guangdong, en China. Ante las consultas de qué fue lo que realmente sucedió, el hombre, que no quiso revelar su identidad, contó que el pez se deslizó en su último tramo digestivo, luego de haberlo aplastado. Sí, así, no hace falta decir más nada. ¿Qué así? ¿Cómo te hace? Bueno, ya sabemos qué hizo con el pez. El medio británico Daily Mail publicó que cuando el joven llegó al hospital, le realizaron una radiografía donde se veía con claridad el animal que estaba allí. Saludaba al animalito, decía, ¿qué hace el loco este metiendo? Bueno, luego tras una serie de exámenes determinaron que las aletas espinosas del pez le habían producido al chino rupturas en el intestino grueso, que es lo que le provocaba severas dolencias. ¿Vieron? No hay que meterse cualquier cosa. Si chino, metete un desodorante de última, pero no un pez. Bueno, finalmente el equipo de doctores tuvo que operar al hombre para sacar al vertebrado de su recto, porque era bastante grande. Ahí no queda claro que qué es lo que era bastante grande. El animalito o el... Bueno, no importa. Algo era grande. El procedimiento médico que se llevó a cabo en el quirófano fue filmado por el personal del centro de salud por lo insólito del caso. Los medios locales no precisaron el tamaño del pez, pero el ejemplar generalmente alcanza una longitud de entre 30 y 40 centímetros. Bien, eso es lo que pasó. No vamos a hacer más comentarios porque huelgan. Señores, vamos con un bloque extremo de Argentina, Panteón de Jujuy, Critters de acá de San Juan y Vibrion. Dale yo. ¡Vamos! Y la verdad que esto que pasa acá en este país es de locos, que gente se alegre porque le agarró el COVID a la ex gobernadora de Buenos Aires, gente que se alegre porque le agarró el COVID a un intendente del oficialismo, es un delirio, la gente acá está en pedo, pero dije, ¿es solamente aquí que está la gente en pedo, que están haciendo boludeces, que no puede ser que se hablen tantas pavadas? Y la verdad, no. El presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, asegura que el coronavirus es obra del anticristo y que los magnates Bill Gates y George Soros son esclavos de Satán. ¿Vieron qué boludeces se hablan en todos lados? Mendoza es el último personaje público español que se ha sumado a las teorías de la conspiración sobre este virus. Quieren controlarnos cuando se anuncie la vacuna con un chip a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. Pero, ¿qué se han creído, esclavos y servidores de Satanás? No les tengáis miedo, clamó el sábado pasado durante el acto de celebración de San Antonio de Padua. ¿Vieron? ¿Vieron que les dije que hablan huevada en todos lados? Las palabras que este personaje hace es se dirige al cofundador de Microsoft, Bill Gates, y al empresario húngaro George Soros, a los que llega a vincular con el demonio. El demonio, depende si tienen que ir, pueden ir de corbata, sport, elegante, gente de guita, va como se le canta en el cu. Ah, no, no estamos hablando de ese demonio. Ah, de lo, bueno, ah, claro, el nuestro. No, esos no son de los nuestros. No. Esos dos, no, olvídate. Ni conocidos. Las fuerzas oscuras del mal, en cada generación aparece el anticristo. Y sí, pero está acá, estoy yo sentado acá en la silla. ¿Qué voy a estar en España o con Billy Gates o qué sé yo? ¡No! Yo soy el anticristo, el que sea, no importa. Pero yo sí firmo y todo. Una vez vino uno, bueno, eso lo cuento otro día. Y aquellos que le sirven con gran poder, queriendo usurpar el nombre de Dios, dijo el presidente de la universidad. Urgente reforma, sáquenlos cagando, que sea privada, no importa. No, bueno, según él, el coronavirus fue anunciado en los Juegos Olímpicos de Londres y los dos empresarios sabían que iba a llegar. ¿Por qué Gates y Soros anuncian hace años que se avecinaba el coronavirus? ¿Cómo ha venido esto? ¿Con qué motivo? ¿Cómo lo sabían? Pregunta Mendoza. Después de que en 2015, durante una charla de TED, Gates alertara de una posible crisis sanitaria provocada por una pandemia a raíz de un estudio de la Fundación Bill y Melinda Gates sobre el ébola. A ver, muchachos, todos sabemos que cada tanto pasan estas cosas. Es como que yo diga, señores, va a haber un terremoto. Y sí, en algún lado va a haber un terremoto. Pero bueno, de ahí a creer que el diablo metió la cola. Mendoza, máximo responsable de la UCAM, a la que asisten 19.000 personas, se une a las voces de los cantantes Miguel Bosé y Enrique Bunbury, suscriptores de teorías conspiratorias contra la vacuna del coronavirus. Según estos, la pandemia es una vía para llegar a la vacuna con la que se puede dominar al mundo. Eso lo hizo Cerebro. Cerebro ha hecho la... ¿Se acuerdan de Pinky Cerebro? Para dominar el mundo. Cerebro ha hecho esto, señores. Mediante el uso de microchips, nanobots y conexiones a la red de telefonía 5G. Otra vez la telefonía como culpable de todo. También tiene sus dudas sobre el remedio el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Canizales, quien también el sábado dijo que algunas vacunas se fabricaban con células de fetos abortados. Hay gente enferma, ¿Qué lo parió? Pero bueno, vamos con Enciferum, Execratus y Artemisia, todos de Finlandia. Dale, yo, ¡vamos! In front of them. Vamos con una noticia de fantasmas. Con esto ya como que nos estamos yendo. Pero bueno, no nos vamos nada. Terminamos esto y después van los temas. ¿Qué es lo que hay? Y bueno, en la página de Facebook Causete Paranormal, los administradores contaron una historia espeluznante que sucede en la puerta de un cementerio parquizado del departamento. Allí, remiseros asustados aseguran que pasajeros fantasmas les hacen seña para contratar sus servicios, pero cuando paran, desaparecen. Los testimonios coinciden en que los pasajeros que se aparecen son dos, una mujer de minifalda y un hombre con camisa a cuadros. En el relato indican que el cementerio al que se hace mención es paso obligado para los habitantes de Las Talas. Muchos vecinos de aquel distrito visitan el centro caucetero y cuando vuelven prefieren tomarse un remis. A la vuelta es cuando los supuestos fantasmas se aparecen. Incluso dicen que muchos remiseros no van a Las Talas de noche o directamente no paran ante ninguna señal por miedo a los espíritus. Bien, hablando de boludeces, varían. Esto es así, fundamentalmente pasa de noche después que los remiseros cenan con alcohol. Entonces después ven fantasmas, ven lo que sea. Hasta ven extraterrestres, lo que pinte. No hay problema. Tomen otro tipo de bebidas y van a ver que no hay problema. Que no van a ver nada. Pero agua aunque sea. Vamos con el último bloque, que es Motorhead. Es un bloque clásico, digamos. Motorhead, Black Sabbath y Venom. Qué medio campo, ¿no? Dale, yo. ¡Vamos! I'm living on. Oh yeah! Come on, make a fucking noise! Listen to me make a fucking noise out here, come on! Al final de otro programa más de esto que se llama Memorias del Rock. No lloren, no justifica. Se termina y se termina. La semana que viene volvemos, igual hay un montón de repeticiones. Esto no se acaba, aunque deberíamos, ¿no? La verdad que estar acá hablando tantas huevadas, pero bueno, es lo que surge. ¿Qué vas a hablar? Toda la mierda que tenemos que comernos, por lo menos acá, hacemos que pase desapercibido. Nos divertimos y escuchamos por sobre todo la mejor música. Así que nos vamos. Tengo que alargarlo un poquito, por eso estoy hablando huevada. Estuvo en la conducción el tío Guillermo Torraga, y estuvo también en la parte técnica el señor Leo Luna. También le mandamos saludos a nuestro operador de siempre, Sergio el Checho Jofré, y le vamos a mandar un saludo en esta despedida a la Mostra, porque me hice acordar de ella cuando escuché Paranoid, y como ella ahora es la chica paranoica, bueno, me acordé. Nos vemos. Dale, nos vamos. Chau, nos vemos la semana que viene. Listo. Chau.